con buena música, comenzando el Café Mañanero, Corazón Espinao. El éxito de Carlos Santana aquí con el grupo Maná. Precisamente le rendí un homenaje al maestro Santana, los integrantes del grupo Maná, empezando por Fer. Escuchemos algunos apartes y además anécdotas, experiencias entre el grupo Maná y el veterano Carlos Santana. Momentos muy emotivos. Quiero agradecer mucho, primero, la presencia de este gran guitarrista latino mexicano, Carlos Santana, que ha sido una inspiración para nosotros. Voy a contar un poquito. Cuando éramos niños soñábamos con algún día poderlo conocer, porque él es de una ciudad cercana a la nuestra, en Jalisco, México. Él es de Autlán y nosotros de México, de Guadalajara, México. Bueno, después tuvimos la oportunidad no solo de conocerlo, sino hacer un tour con él gigante, y hicimos una canción con él, Corazón Espinado. Y bueno, agradecemos mucho la presencia de todos, gracias a los fans que han sido cómplices durante tantos y tantos años, han sido nuestros aliados. Los queremos mucho en toda Latinoamérica, en España, en todos lados de Europa. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho, primero, la presencia de... Ahí está entonces el homenaje, el reconocimiento que le hacen los integrantes de Maná al maestro Carlos Santana. Él se quedaba callado, simplemente haciendo algunos gestos de agradecimiento, y la verdad es que merecido todo el homenaje que le puedan hacer al maestro Carlos Santana, que abrió el camino para muchos artistas latinos, especialmente del rock en los Estados Unidos, en que es donde ha desarrollado su carrera artística. Pero sin duda, una de las guitarras más reconocidas del mundo. Para muchos, el mejor guitarrista del mundo. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Y empezamos dando cuenta, como de costumbre, también del tiempo que nos acompaña. Atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología pone en alerta por lluvias y fuertes rachas de viento hasta 8 comunidades autónomas. Se esperan descensos generalizados de las temperaturas más notables en el centro e interior del este y suroeste. Le vamos a ofrecer detalles entonces de el cambio que hay previsto en el tiempo en España. Estamos hablando de Cataluña, igualmente en Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Castilla y León. Atentos entonces, quienes se encuentren en estas comunidades, al cambio de el tiempo. Y es que el huracán Kirk, ya convertido en borrasca, se acerca este martes a última hora al noroeste peninsular, donde el viento, el oleaje y la lluvia arreciarán. El día más complicado será este miércoles. Bajarán las temperaturas en el este peninsular y también en Baleares. Esa es la información del tiempo. Pasamos inmediatamente también a compartir la información de la economía. Atención al comportamiento de la economía, especialmente para quienes envían dinero a América Latina. ¿Cómo está la cotización del euro respecto al dólar? Este es el panorama que encontramos para hoy. El cambio de divisas. 1.09. Se mantiene a la baja el euro respecto al dólar. Una mirada también a la cotización del petróleo en el mercado internacional. Atención, $79.62. También se mantiene al alza el petróleo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Noticias en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Estamos pendientes de una reunión entre el presidente del gobierno y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con población inmigrantes. Pues efectivamente se ha llevado a cabo este lunes, repito, con representantes de ONGs que trabajan con inmigrantes en España. El presidente del gobierno les ha expresado la voluntad del Ejecutivo de que España sea un ejemplo en materia de política migratoria y de protección internacional en la Unión Europea, cumpliendo con los máximos estándares en la protección de los derechos humanos y fortaleciendo nuestro sistema de acogida e integración de personas migrantes, dice el comunicado de prensa que ha compartido la Moncloa. Durante el encuentro, al que también ha asistido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, se ha abordado la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El gobierno también trabaja en la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería para la mejora del sistema de arraigo y busca un acuerdo con los grupos políticos para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita agilizar el traslado de menores que llegan a Canarias y mejorar así su situación. Seguimos dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Noticias, noticias. Por otra parte, atención. 6 de cada 10 españoles creen que los migrantes reciben demasiadas ayudas públicas. El 55% responde afirmativamente a la pregunta sobre si saturan la atención sanitaria pública y el mismo porcentaje cree que hacen aumentar la delincuencia. La mayoría de los votantes sigue pensando que en España hay demasiada población extranjera de la que realmente hay. A los votantes más ultras de la derecha, la inmigración le supone su principal preocupación por delante de la economía. Los jóvenes varones muestran el porcentaje más alto de rechazo hacia la población migrante y especialmente a la de origen magrebí. Estas son solo algunas de las conclusiones que arroja la encuesta de 40DB sobre percepción de la inmigración en España que publica el diario El País y La SER. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. También tenemos que destacar, por otra parte, que el Partido Popular, el portavoz concretamente nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha respondido este lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que amenazar a su partido con no apoyar los presupuestos en comunidades autónomas si no detiene el reparto de menores migrantes no acompañados no va a surtir efecto con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Así se ha pronunciado después de que la dirección de Vox haya aprobado este lunes un documento en el que fija las condiciones que va a poner a los gobiernos autonómicos del Partido Popular para negociar la aprobación de los presupuestos de 2025. En concreto, les exige un rechazo claro y explícito a las políticas de reparto de inmigrantes irregulares que promueve el Ejecutivo Central, que incluya planes efectivos de retorno de estas personas dentro del margen que permite las competencias autonómicas, así como recuperar las medidas de Vox que quedaron aparcadas tras su salida de los gobiernos de coalición. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la inmigración. Hay que decir que también Andalucía pide al gobierno ser serio en política migratoria y dinero para atender a 522 menores que mantiene a pulmón. El gobierno de la Junta de Andalucía ha insistido entonces este lunes al Ejecutivo Central a ser serio en la política migratoria, así como a que le dé la financiación correspondiente para ayudar a mantener a los menores migrantes que han llegado a la comunidad autónoma por la puerta de atrás y que la administración regional está ahora mismo atendiendo con sus propios recursos. Así lo ha indicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Partido Popular de cancelar las conversaciones con el gobierno sobre la crisis migratoria de Canarias, alegando que el Estado había rechazado la ayuda de la Unión Europea. Las noticias en materia de inmigración. En breve vamos a estar también repasando otras noticias importantes del día. Más actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos para abordar la actualidad. Hoy en España es noticia que el Senado aplazará la votación de la reforma de la ley sobre antecedentes penales que puede beneficiar a 44 terroristas etarras. El Partido Popular ha anunciado que aplazará entonces este martes la votación en el Senado de la reforma legal con la que se podrán beneficiar hasta 44 etarras, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aunque no podrá paralizar su aprobación definitiva, por lo que ha exigido al gobierno que retire este proyecto de ley al ser el único actor que tiene la potestad de vetarlo actualmente. Esa es la noticia más importante hoy en España. A nivel internacional, destacamos la última hora de Oriente Medio. Hezbollah asegura haber atacado la principal base de inteligencia militar israelí en Tel Aviv. Por otra parte, supervivientes y familiares conmemoran la masacre del 7 de octubre. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Al otro lado del Atlántico es noticia el huracán Milton que amenaza a México y Estados Unidos con una tormenta monstruosa que rompe récords históricos. Se esperan vientos dañinos y una marejada ciclónica potencialmente mortal con olas destructivas en parte de la costa norte de la península de Yucatán y en la Florida. El Café Mañanero. Avanzando también con otras noticias. Encapuchados y manifestantes en pro-Palestina intentaron entrar en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Antimotines rodearon la entrada. De esta manera, se protegió a la embajada diplomática, a la sede diplomática de los Estados Unidos en Colombia. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en deportes, porque tenemos parón de ligas para dar paso a los compromisos de las selecciones. En el caso de España, tenemos partidos de la Nations League. Y al otro lado del Atlántico tenemos compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces el avance de Latino Deportes. Repito, jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Comenzamos con las noticias de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ya que el entrenador de la selección Colombia, que se enfrentará a Bolivia y arranca estas eliminatorias con este partido el próximo jueves, ya dio noticias de quién reemplazará a su gran jugador Daniel Muñoz, y se trata nada menos que del bogotano Andrés Felipe Román, que viene demostrando bastante nivel en su equipo en Colombia. Y la utilización de la imagen de David Alonso, el motociclista que ha ganado el gran premio del campeonato mundial de MotoG3 y que realmente ha enfadado a su familia, ya que han utilizado su imagen sin permiso y sin patrocinio económico para que pudiera admitirse la utilización de ella. Y en el torneo de Shanghái, que está hecho una locura total, porque los aguaceros y las lluvias pertinaces no paran, y esto hace que el calendario se haya destrozado totalmente. Alcaraz no tiene rival, y hoy Novak Djokovic juega un partido interesante para seguir en la próxima ronda. Pero ¿qué ronda es la que se sigue? Porque hay unos en octavos de final, otros en la ronda 64 y otros en la 32. Terminará esta semana este torneo, y la Nations League, que ya también arranca el próximo 10 de octubre, y en donde veremos en acción a España recibiendo a Dinamarca. Una España que tendrá ostensibles bajas en su plantilla, una de ellas importantísima, Dani Carvajal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, está comenzando el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Más adelante estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Estaremos abordando una vez más la asesoría en materia de extranjería. Hoy concretamente va a estar hablando sobre la nacionalidad española. Una breve pausa y de vuelta estaremos también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, tenemos mucho para compartir, así que les invitamos a que sigan con nosotros. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática, y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda. La verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada. Calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram. Evermoda Valencia. Valencia, prepárate. La comunidad de Levante va a temblar. Llega por primera vez a Europa el festival más aclamado, Cali Salsa Live. Por la pista vas pasando. Con tres artistas salseros en tarima de talla internacional, con show sorpresa desde Cali, DJs invitados y un salsero local. Prepárense, porque la tierra va a temblar. No te pierdas la experiencia del primer Cali Salsa Live. Restaurante Santa Cruz, totalmente renovado para la comodidad de sus clientes, con la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Disfruta de las deliciosas masitas y postres. Además, anticuchos, patasca, queperi, planchita, cuadril, carnes a la brasa y la especialidad de casa, el delicioso pollo a la broster. Menú diario. Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, el placer de comer como en Bolivia.

Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está la música. Aquí está nuestra cultura. Tenemos noticias sobre el maestro Rubén Blades. Estará participando en la COP26 en Cali. Y será exactamente el 26 de octubre. Pero vamos a escuchar al propio maestro Rubén Blades anunciando la participación, poniéndole la nota musical a la cumbre, donde recordemos líderes mundiales van a tomar decisiones en torno al medio ambiente, en torno a la biodiversidad. Recordemos que el maestro Rubén Blades, a través de la música, hace reflexionar y también ha mostrado mucho compromiso con el medio ambiente, los derechos humanos. Escuchemos el anuncio que hacía entonces el maestro Rubén Blades a través de las redes sociales. Es oficial. Rubén Blades en la COP26. Hola, mis amigos y amigas de Cali. Este es Rubén Blades, Rubén Blades. Vamos a estar en Cali, si Dios quiere, con el grupo Editus, con el grupo Boca Libre, el 26 de octubre, en el Estadio Pascual Guerrero. El material que vamos a desarrollar esa noche se va a limitar exclusivamente al material que grabamos con Editus en 1999 en el álbum Tiempos y en el 2003 en el álbum Mundo. Nos va a acompañar el grupo brasileño Boca Libre, que también participó en el álbum Tiempos y también participó en el álbum Mundo y del álbum Parceros, Pacieros, que hice con Boca Libre. Es Editus y el Editus Ensemble, que ampliado me permite a mí trabajar e interpretar canciones como Día a Día, Sicarios, Sebastián. Así que nada, repito, 26 de octubre, este servidor Rubén Blades, Rubén Blades, con el grupo Editus y con el grupo Boca Libre de Brasil, Editus de Costa Rica. Los esperamos allá. Muchas gracias por su atención. Ah, y un momento, este también va a ver. El poeta de la salsa, así como lo escuchan. Se estará presentando entonces en Cali, le dicen la sucursal del cielo, el 26 de octubre a partir de la 1 de la madrugada en el Estadio Pascual Guerrero. Tengo entendido que es el escenario más importante que hay en la ciudad. Sí, un estadio de fútbol. En esta oportunidad se presentará con el concepto Fusión y acompañado de las agrupaciones Editus Ensemble de Costa Rica y Boca Libre de Brasil. Unos sonidos muy especiales con los que ya ha trabajado en estudio y también en el escenario. Se espera entonces una gran presentación del maestro Rubén Blades, poniéndole, repito, la nota musical a la COP26, donde se tomarán decisiones a nivel global sobre la biodiversidad. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Carlos Angulo ya está con nosotros. Vamos a compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 8 de octubre. El día de hoy es el Día Internacional de la Dislexia y de igual forma el 8 de octubre se conoce por ser el Día Internacional de la Podología. Entre otras de las efemérides que encontramos un día como hoy, en este martes recordamos se celebra el Día Internacional del Pulpo y entre los aniversarios tenemos que la reconocida actriz Sigourney Weaver, quien fue un ícono del cine en la década de los 80 y de los 90, al ser protagonista de grandes sagas como Alien, al igual que Los Cazafantasmas, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 75 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Es entonces una forma de abordar la actualidad Y lo hacemos a nombre de Íqualo. Recuerden, el primer de banco para inmigrantes en Europa, Íqualo. Está listo también Adolfo Jiménez del Río para compartir el tema político del día. En el tema político del día tenemos la desesperación de Gustavo Petro en el día de ayer, tras conocer la decisión del Consejo de Estado, que le pidió explicaciones por alocución de Pegasus. Y es que Gustavo Petro hizo una locución refiriéndose a Pegasus en un momento en que la prioridad política era el paro de camioneros. Y precisamente, ¿a qué se debe esa decisión del Consejo de Estado con respecto a esa locución? Y es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su sección tercera, admitió en el día de ayer la acción de tutela del ciudadano Estefan Bravo Martínez, representante legal de la Veeduría Ciudadana Antioqueños por Colombia, en la que alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y de honra. Y es que por todo ello, la locución dada por Petro, en la que en su concepto se dio a conocer información confidencial acerca de la compra del software Pegasus, y con ello el presidente tendrá que responder en el término de 2 días con informe con respecto a los hechos objeto de la solicitud de amparo. Y es que la decisión vincula a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa en calidad de terceros con interés, y que podrán hacer uso de su derecho a intervenir en el proceso de la referencia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿Gustavo Petro no tuvo en cuenta que podría ser sancionado por el Consejo de Estado con ese tipo de alocuciones en momentos que no eran oportunos? Y también nos preguntamos, ¿saldrá adelante esta decisión del Consejo de Estado y ya apoyada indirectamente no solamente por el Ministerio de Defensa, sino también por la Fiscalía General de la Nación? Tema político del día. No creo, Adolfo, con relación al apoyo del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa está subordinado al gobierno, y la Fiscalía también es una fiscalía que, recordemos, llegó ternada por el presidente Petro. Difícil en esas circunstancias. Tendría que dar un vuelco total la política en Colombia, un giro de 180 grados. Bueno, no se puede esperar eso. Lo que sí tenemos para destacar hoy en el Café Mañanero es algo indignante que se presenta en el Consulado de Colombia en Valencia, y se lo vamos a contar en breve. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Muy buenas noches. Cada uno lleva encima la huella de su sueño. ¿Quién dijo que la risa de tanta alma joven tuvo que emigrar? ¿O que la haya sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido? ¿O que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias va la humanidad? ¿Quién cree que no hay manera de dar a nuestra historia un mejor final? Sigamos respirando, pero también por los demás, porque la causa es noble, no me canso de tratar. Mi tierra yo ve. Patria y hombre. ¿Quién dijo que la vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras o removiendo heridas y olvidando amar? ¿Cómo borrar distancias sin echarnos a andar? Dijo que la risa de tanta alma joven tiene que migrar, porque la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido? Tenemos nueva banda sonora para acompañar este segmento de asesoría jurídica, para hablar de inmigración, La Rosa de los Vientos. La canción preciosa del maestro Rubén Blades, donde aborda precisamente el fenómeno de la inmigración o la experiencia de la migración. Estamos del lado del colectivo inmigrante. Por eso también les acompañamos con canciones, con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Ya viene la abogada Luz Piedraíta. Porque la causa es buena, no me canso de tratar. La vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. El Café Mañanero es inmigración. La asesoría jurídica en el Café Mañanero, y ya está con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Ella es egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Tiene una experiencia muy importante en materia de extranjería. Luz, muy buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar la nacionalidad española, es decir, la obtención de la nacionalidad española por parte de personas migrantes. Así es, Jorge. Por términos generales, entendemos que la nacionalidad se puede obtener a los 10 años, pero para los países iberoamericanos esto se reduce a 2 años. Y también hay casos especiales que incluso se puede solicitar al año de estar residiendo en territorio español. Muy importante el tema, y además una diferencia con la, digamos, los países latinoamericanos, por entender de que pertenecemos a la misma cultura hispana, ¿no? Es una así diferencia. Es, Jorge, por cooperación, colaboración en mutuo, al final esa diferencia hace que tengamos ventajas para poder ser españoles más rápido. Sí. Estas consideraciones en algún momento se las planteaba a políticos. Le decía, bueno, ¿y por qué no se extienden también a lo que tiene que ver con el permiso de residencia? Bueno, siempre queriendo... Siempre hay polémica. Sí, correcto. Sí, pero yo también, nosotros intentando beneficiar, encontrar claro. razones para beneficiar a nuestra población. Así decía, bueno, pues si permiso de residencia, por ejemplo, el arraigo social lo entregan a partir de los 3 años, ¿por qué no lo bajan al año, teniendo en cuenta que la diferencia con otra población es de 10? En fin, bueno, esa es, digamos, esa sería otra discusión, ¿no? Eso, exactamente, Jorge. Para poner sobre la mesa, sobre todo a los políticos, que al final, de todas formas, son quienes toman las decisiones. Pues bien, hoy vamos a abordar entonces la nacionalidad, o se podría decir incluso la doble nacionalidad, ¿verdad, abogada? Correcto, sí, porque si queremos mantenerla lo podemos hacer sin ningún problema. Ya cuando seamos españoles, juramos o prometemos fidelidad al rey, a la Constitución y principios españoles, y podemos decir que mantenemos nuestra doble nacionalidad. Vamos a coexistir con ambas y no hay ningún inconveniente. Es verdad que podemos utilizar, aquí en España seremos españoles, y si en el extranjero queremos utilizar otra nacionalidad lo podemos hacer sin ningún problema. Muy bien, vamos a entrar en materia. Tengo entendido que hace algunos días se abría un plazo y se iniciaba un ciclo, ¿no?, para la solicitud de la nacionalidad española. No sé en qué titular lo vi, abogada, y me llamó la atención. Pero bien. Vale. Sí, pero eso es nacionalidad española ya no por residencia, sino por la Ley de Memoria Democrática. Sí, no la hemos podido obtener, pero nuestros padres o abuelos originariamente españoles estaban en el extranjero y sí. A partir de ahí, haciendo una serie de requisitos, cumpliendo una serie de documentos, se puede obtener y mucha gente se está beneficiando. Pero es un plazo corto porque ya el próximo año ya se acaba esta extensión, incluso se acaba, si lo han extendido un año más. Esa es la última oportunidad, entonces. Correcto, sí. Antes era por la memoria sefardí, ahora estamos hablando por la Ley de Memoria Democrática. Entonces, si cumplimos una serie de requisitos según esa instrucción, muchísimas personas, incluso que no tienen una residencia legal en España, se pueden beneficiar. Es un tema muy interesante, Luz. Sí, sí, la verdad que sí. Lastimosamente es un tema que mucha gente no tiene los medios económicos suficientes, o cuando se enteran de que, por ejemplo, tengo un abuelo español, no podemos recopilar todos los datos porque tenemos que aportar certificado de nacimiento, tenemos o si están de certificado de defunción, y en caso dado muchas veces han fallecido y tenemos que, por ejemplo, tenemos a nuestro abuelo que es español, pero nuestro padre o nuestro bisabuelo, por ejemplo, pero nuestro padre no ha adquirido la nacionalidad española, pero ya ha muerto. Tenemos que hacer un certificado de nacimiento español post-mortem y de esa manera ya nosotros poder beneficiar de la nacionalidad española. Yo no sé si este era el tema que usted traía hoy para abordar, pero bueno, no está pero de son más, muchas ¿no? formas, exacto, muchas formas, porque ahora pasaremos a hablar de lo que por término general todo el mundo conoce, no por nacionalidad española, por residencia. En este caso, llevo 2 años de residencia legal y continuada. Hago énfasis en lo legal y continuada. Vale, tenemos que fijarnos en nuestra tarjeta de residencia, desde cuándo hemos tenido nuestra primera autorización. Porque a partir de ahí, cuando nos llegan la resolución en extranjería, es a partir de ahí que vamos a contar los años de legalidad y de continuidad en territorio español. ¿Vale? No me sirve. Ay, abogada, yo antes fui solicitante de asilo, estuve legal. No hemos estado legal. Esos años de que estuve también me van a contar para poder ser español. No. ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro cómo contabilizar ese plazo que nos dicen. 2 años de residencia legal y continuada. Cuando tengamos eso, vamos a hacer un examen, ¿vale, Jorge? Un examen de nacionalidad que es el CSSE. Hay que tener en cuenta que hay que estudiar 300 preguntas. No es nada difícil el examen. Son 25 preguntas de verdadero o falso o elección múltiple. Y tenemos que contestarlas todas porque si me equivoco no me descuentan las preguntas. Así que los animo a que estudien y lo hagan porque muchísimas personas me dicen, ay, el examen, es que le tengo miedo, no soy buena para estudiar. Pero tienen que cumplirlo. ¿Ese examen es el que lo coordina el Instituto Cervantes? Correcto, Jorge, es el Instituto Cervantes el que se encarga. Podemos entrar ahora en convocatoria, ya solamente octubre y noviembre, porque lo que es agosto y diciembre se descansa. Por tanto, si ya están a punto de cumplir esos 2 años de residencia legal y continuada, les digo que por favor se apunten a la convocatoria de ahora, porque este jueves ya se cierran las plazas, ya podemos aplicar ya para la convocatoria este último año, que es en noviembre. Importante, Jorge, si he estudiado en España, por ejemplo, la ESO, ¿podré exonerarme de hacer este examen de conocimientos de España? Sí, para aquellos inmigrantes que han estudiado la ESO en Exacto. España. Sí, no me vale que la convalide o convalide el bachillerato, no. Debemos hacer el estudio aquí en España. De esa manera ya me salvaré, por decirles así, de ese examen. Una vez superado el examen, debemos cumplir otra serie de requisitos. No debemos tener antecedentes ni penales ni policiales ni en nuestro país de origen ni en territorio español.